para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Digimon Adventure tendrá un reboot. Los niños elegidos originales regresan para una nueva serie de televisión de la popular franquicia de monstruos digitales, que tendrá por nombre Digimon Adventure Psi y que tiene programado su estreno para abril próximo. Con el anuncio fue liberado un pequeño teaser que muestra a los protagonistas con algunas diferencias en su diseño. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.